vida, dedicaba a limpiar la mierda ajena. No tuviste otra salida que romper esas cadenas. Descendiste maltratada, puteada y no hay trabajo. Y cuando mejor te iba, todo se te vino abajo. Otra vez. Otra vez, a la cama mañana. Otra vez, otra vez fuiste calor. Otra vez, como lo que gritaba. Ni sus hostias ni tus gritos sueles despertar morada. Ni la orden, la que el juez casi a metros nos separa. Otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez más.